Mabel, se te ve arruinada. ¿Será por el escabio, por la cerva o por la pasta? Se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acostas fumando hierba. ¡Vive Chorro! Te está matando, te va para adelante, te va para atrás, Mabel, que mal te está pegando. Mabel, para de fumar, la yerba te está arruinando, te va para adelante, te va para atrás, Mabel, que mal te está pegando. ¡Vive Chorro! Ha ha ha ha ha.